fonista que vaya a entrar. Y sí, la verdad es que suena cada vez mejor el grupo. No es porque yo, gracias a ellos, no, yo he escuchado, cuidado. He escuchado vídeos y ellos, la verdad que sí, suenan muy bien. Yo la primera vez que te vi ibas con un piano solo, claro, con un pianista solo. Éramos solo Dani y yo, claro, que somos los fundadores, y luego fuimos añadiendo miembros y cada vez mejor. Además, cada vez mejor. Hiciste clásico del jazz. Sí, hacemos, aquella noche. Sí, hacemos clásicos de jazz, luego algunas canciones de pop rock llevadas así un poquito yaseadas, pero luego también pues hemos incluido pues temas de soul que me gustan a mí sobre todo, y Beatles. O sea, esta vez ya he dicho, de esta no se escapan, y hemos metido tres o cuatro temas. Genial. Bueno, Ana, ¿dónde estabas tú cuando mataron a Lennon? Pues estaba como todos nosotros durmiendo en la cama, porque fue la madrugada del 8 al 9 para nosotros. Fue en Estados Unidos, ahora en Nueva York, a las 8 de la... No sé, ¿era las 8 por ahí en Nueva York? No, era por las la tarde. 11, no, serían era por la noche. 8 horas más. Son las 11 menos cuarto, sí, aquí sería... Le declararon muerto, claro, a las 11 y algo, pues sí, claro, 7 nosotros, de la mañana. Cuando llegó la noticia aquí, nosotros estábamos durmiendo y nos enteramos al despertar. Ahora estábamos comentando que a Javi se lo dijo su padre. Yo no recuerdo muy bien, creo que me enteré por la radio. Igual me dijo mi padre también, es que no lo recuerdo. Tengo ahí como una nebulosa de como fue tan impactante que no recuerdo muy bien los detalles. Y ya claro, eso fue un martes, pues esa semana fue toda el claro, habíamos estado de puente, y yo recuerdo que yo ese día pues me levanté para ir a clase. Estaba en tercero de BUP, entonces, y me levanté y fue la radio, porque estaba escuchando Radio Centro. ¿Sí? Siempre ponía Radio Centro. Yo tenía mucha amistad con Mariano García en aquella época. Iba mucho a su programa de Disco Cross por las noches. Y digo, qué raro que están poniendo a John Lennon en la emisora esta, con los heavies que son y los rockeros que son, y pim, pam. Fíjate, tuve un mal presentimiento. Pero lo que no me podía imaginar es que le habían pegado 5 tiros al hombre. Y luego ya han disparado. ¿Le han disparado? Bueno, a lo mejor le han disparado y no le han dado ninguno. A ver, y luego ya dijeron que... Entonces, bueno, la verdad es que recuerdo que mis lágrimas se mezclaron con las pupas de afeitar. La verdad es que fue muy fuerte porque la habíamos recuperado. Llevamos muchos años sin saber de él. Eso fue también una contradicción ahí. ¿Sabes? Algo, y además... 5 años de ausencia, y de repente llega, y cuando estás habituándote a que por fin ha vuelto, claro, se lo cargan. Sí, sí. Porque el LP había salido hacía un mes, mes y medio, sí. Y yo bueno, no sé si se había editado en España todavía. Yo recuerdo que uno de mis regalos de Reyes ese año fue el Daul sí, Fantasy. Sí, sí. Bueno, a mí me lo regalaron el LP en diciembre. O sea que... ¿Y vosotros os acordáis de...? Yo sí. Yo era más pequeña. Yo tenía 9 años. Pero como, claro, mi padre es músico y a mí todo esto me viene de él. Entonces yo estaba además en esos años descubriendo todos los LPs. Yo era la rara del colegio porque los niños escuchaban otras cosas y yo estaba con el Sgt. Peppers y todos los psicodélicos. O sea que... Y bueno, yo recuerdo que me levanté por la mañana y mis padres, claro, y lo siguen haciendo, ponen el transistor, clásico transistor por la mañana. Y entonces cuando entré en la cocina y me mira mi padre y dice, ¿sabes a quién han matado esta noche? Digo, ¿a quién? Dice, a John Lennon. Y claro, es que me quedé como que no lo concebía la imagen, no, porque yo estaba pues eso en pleno descubrimiento de sus discos y es que no me cuadraba. Y entonces ya a partir de ahí ya empezamos a oír en las emisoras canciones de los Beatles, en la televisión, ya bueno, pues ya, pues eso, y fue muy fuerte porque para mí eran los Beatles, eran mis hermanos mayores, yo soy la mayor, entonces era como mis hermanos mayores, ¿no? Y era como que me habían matado a un hermano mayor, ¿no? Sí, sí, a mí me impactó muchísimo, muchísimo. Era pequeña pero era muy muy fan ya. Y tú ahora te fuiste corriendo para Radio Centro en aquel sí, eso, bueno, maratoniano de 24 sí, horas que hizo Mariscal Romero. Esto ¿no? fue después de toda la semana de escuchar, porque todo el. Pero, los no, fue medios, pero no fue la semana, ¿eh? No, fue el fin de semana ese siguiente. El siguiente fin de sí, semana. Nosotros fue. Nos enteramos un martes. Martes, pues el viernes. Y entonces sería, la maratón claro. fue ese sábado y domingo. Entonces el domingo por la mañana el Mariscal convocó a los fans que quisieran ir. Era en la parte de arriba del diario Pueblo. Yo a Radio Centro solía ir porque teníamos un amigo, bueno, era el novio de una amiga, mi amiga del colegio, a la que conozco por escuchar por hablar de los Beatles. Esa fue mi iniciación, que ya si hay ocasión lo contaré. y su novio estaba haciendo las prácticas de periodismo allí. Entonces ya estábamos muy, muy familiarizados con la emisora y la gente que pululaba por allí. Y ese domingo, pues no lo dudamos, bien tempranito, allá que nos fuimos, vamos, nos faltó tiempo. Y ahí estuvimos, la verdad es que éramos poca gente, porque claro, hay que tener en cuenta que esto era la vida sin internet. Y el poder de convocatoria de cualquiera en los medios no era el mismo que hay ahora. Las noticias no corrían tanto. Era prensa escrita, era radio, era, y el nivel de alcance era mucho más pequeño. Pero aquello tuvo un encanto y fue como muy romántico. Y allí nos juntamos los ultrafans y hicimos, tengo aquí la foto, con los discos allí repartidos que trajo que bajó el Mariscal, y fue una cosa como muy, muy entrañable. Además, era muy entrañable ver tan temprano, saliendo casi el sol allí, todos como muy recogidos. Fue una cosa muy bonita, muy especial. Fíjate lo que debería de haber sido en, o sea, lo que fue en Nueva York. Claro, allí sí que se vivió delante del Dakota, hubo desde el primer momento, claro, claro. A ver, y hacía pocos años le querían echar de allí. Tenían un lío, que lo veas. Y el tema de la conspiración, lo hemos estado aquí hablando antes con Ramiro y con Álvaro, planeó durante los primeros días que podía haber ido una conspiración. Pero la verdad, años antes quizás, pero la verdad que en el 80 ya no había sentido que nadie hiciera una conspiración para cargárselo. No, porque ya habían pasado esos años que se ven muy bien en el documental que se ha estrenado hace poco, el One to One, que son los años de su vida con Yoko en el Village, que entonces estaban en contacto con toda la gente que hacía protesta política y muy, muy radical para lo que es Estados Unidos. Y en esa época sí, se sabía que estaban detrás de él, pero en aquella época él venía de estar metido en su casa criando a su hijo. Entonces dudo mucho que fuera nada conspiratorio. Bueno, vamos, que no vais a tocar y a cantar. Venga. Bueno, pues lo que caiga, como nos las sabemos todas, las tenemos en el ADN, lo que pues... queráis. Se oye bien, porque yo me oigo como muy lejos. Ah, ya los oigo muy bien y este como que suena menos. Yo te oigo muy bien. ¿Sí? Aquí. Vale, vale. Yo es que a mí mismo me oigo, igual es por el... Por la esta. Súbete un poquito. No sé cuál es el canal. Ahí, después no, ¿cuál es el...? A ver, sí, un poco mejor. La verdad es que poca música quería yo poner estando aquí vosotros. Así que, pues nada, vamos a ello. ¿La guitarra se oye? Sí. Vale. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I gave my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please, don't run and hide. If I love you too, oh please, don't hurt my pride like her, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. if I fell in love with you. Qué bonito que viene a ser. Muchas gracias. ¿Por qué esta canción? Porque somos dos, tiene dos voces paralelas. Voces para empastar, preciosa. Además es una canción, preciosa, sí. A mí me parece, siempre me ha parecido que parecía una canción simplona, que como dulzona, y para nada. O sea, por dentro sí. La composición, sí, sí. Las armonías, es que son irrepetibles. Es que además es una canción que te pones a pensar en lo que se hacía en ese año en Inglaterra, y es que no tiene nada que ver, o sea, es como un planeta aparte de los conceptos armónicos de las canciones de la época, es como algo, pero bueno, es que a los Beatles le pasaba con cada canción que componían, como que inauguraban un nuevo patrón armónico de canción nueva, sí, que antes no existía. Eso pasó desde el primer disco, sí, además. Sí, totalmente, o sea, novedoso. Fue una revolución total, sí. ¿No? Y según llevan avanzando en discos, ya no digamos cuando llegó el Rubber Soul, o llegó Revolver, o cuando llegó el Sargento Piper. Sí. Claro, la verdad que... Pues esa fama de duro que siempre tuvo John Lennon, luego al final tenía unas canciones muy románticas. Sí, y muy... Sí. ¿Qué es el aspecto musical, hoy damos al humano, que más os llamó la atención de John Lennon, como artistas, como músicos, sobre todo? La forma de componer, musical. La forma... Bueno, es las canciones son muy sorpresivas, realmente. O sea, no te esperas cuando empieza una canción por dónde va a tirar. Así como cualquier otra canción más convencional o de artistas más normales de la época, pues oyes la primera estrofa y ya sabes por dónde va a ir el resto. Pero aquí no, aquí sabes que en cualquier momento va a dar un giro que te va a sorprender, y de hecho lo hace siempre. O sea, es una forma muy creativa e imaginativa de concebir las canciones, que es que eran esas mentes. O sea, es que lo de los Beatles fue una confluencia cósmica. O sea, que se juntaran esos señores con las cabezas que tenían y la forma de mirar y buscar la música, me parecía fuera de lo común. Entonces, sí, lo demás es que cualquier canción que cojas es que con la rapidez que componían, porque muchas veces llegaban a los estudios de EMI entonces y llegaban con la canción que la acabamos de hacer, sí, y sí, las sí. sillas la tocaban y la grababan ya, sí, sí. O sea, es que era, además que lo pasaban todo por su filtro, da igual que lo hubieran querido copiar de Buddy Holly, de la Motown, uh-huh. de lo que fuera. A lo mejor se han inspirado en algo, pero luego lo hacían desde su mente, forma, lo pasaban por su filtro, claro, y salía algo fuera de lo... No, es que aquí se ha inspirado en el Smokey Robinson, vale, pero es que no se parece nada. Se habrá inspirado ya en lo que... Smokey Robinson. Claro, por eso, ¿no? Él siempre estuvo agradecido, la verdad que siempre estuvo agradecido. Sí. Bueno, pues, con otra, claro. ¿Qué? Babies in Black. Vale, venga. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? I think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She has was made. Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Baby's in black. Ellos venían de... de las giras, estaban muy, muy cansados, y ese cuarto LP volvieron otra vez a tomar versiones. Y esta canción se escribió en la habitación de un hotel, como se escribieron la mayoría, o en la casa de Paul. Y cuando ellos no quedaron, el caso que no quedaron muy, muy satisfechos del resultado, pero la mantuvieron 3 años en el repertorio en directo del grupo. Igual, o sea, es muy buena vocalmente. Sí, era muy Everly la canción. Eso es que ellos empastaban tan bien las voces, claro, que es que cualquier cosa que hicieran, eso, que fuera una canción sencilla, es que les tenía que quedar bien. Porque a mí lo que me gusta mucho de los Beatles es cómo cuidan lo vocal. Es que, por ejemplo, luego en los años 80, yo, pues cuando era adolescente, yo notaba que los grupos no cuidaban lo vocal. Hacían mucho, sí, mucho guitarreo, mucho, o componían. Pero en los locales de ensayo, bueno, ¿y quién va a cantar esta? Venga, tú mismo. Era como que se dejó un poquito, yo creo que en los 80, en determinados estilos, se descuidó lo vocal. Y es que ellos querían hacer todo eso impecable, es que iban en paralelo. Sobre todo, bueno, Paul, que era tan perfeccionista, además, es que no quería que se le escapara ni media nota. Pero es que bien empastaban, es que era... Sí, es que además tenían unos timbres que muy compatibles entre ellos. Eso, o sea, diferentes, pero que al mismo tiempo armonizaban muy bien. Porque la fama, digamos, que la tenían a lo mejor los Beach Boys o los Hollies, pero no tenían esa química vocal que tenían los Beatles. O sea, tú oyes partes vocales como, yo qué sé, This Boy o I Feel Fine, todas las que son así a 3 voces, Nowhere Man, If I Need Someone, y es que es una perfección, es que parece que es, no sé, parece el motor de un coche, que está sonando con todas sus vibraciones ahí. Incluso hay algunas canciones, no muchas, quizá haya 2 o 3, que están compuestas con la intención que canten los 3. Sí, como sí, This sí, Boy, por ejemplo, claro, parece que Because al final de la época. Y ellos, para ellos, la letra no era importante. Fue importante luego en la segunda etapa de ellos. El primordial era la voz y la música, sobre todo. Sí. ¿Sabes? Bueno, Ana, cuéntanos... Por ejemplo, cuando vas a Liverpool por primera vez, ¿qué sientes? Solo he ido una vez, ¿eh? Tengo que volver. Bueno, pues esa vez. Pues fue muy especial porque se me dio la ocasión de ir y me fui sola, porque dije, mira, los viajes hay que aprovecharlos cuando salen. Es más divertido ir con gente, pero si ahora puedo, ahora voy, ya iré más adelante con gente. Pues para un beatlemano es como ir a la Meca, para un árabe lo mismo. Le llamamos los santos lugares, ¿verdad? Sí. Entonces me hice el recorrido por mi cuenta, solo me faltó una cosita por ver. Pues muy especial porque me pude entretener el tiempo que yo quise en cada sitio. Además, Liverpool es una ciudad muy pateable, te la recorres andando para arriba, para abajo. Me alojé en un hotel que luego resultó ser temático, yo no lo sabía, a 2 calles del Cabre, y bueno, pues el ambiente que se respira allí por la noche, pues os podéis imaginar. Sí, yo la primera vez que entré en el Cabre, la verdad que no es el Cabre, pero bueno, no, está, no es exactamente un poquito girado lo que era, sobre, pero claro, está girado sobre su pero origen. Bueno, la verdad es que no se sentía algo, y luego vi, o sea, lo que me da la sensación de que va mucha gente de toda Inglaterra, vaya a pasar el fin de semana. Igual que nosotros vamos a Toledo, vamos a Segovia a pasar claro. A ver, ahí se ve un grupo de gente que va allí a, pues eso, se alquila una casa o se alquila un hotel o lo que sea, ¿sabes? Y la verdad que patear Matthew Street y luego esa zona está casi tal cual. O sea, si quita los garitos nuevos que hay enfrente... El Rubber Soul y todo eso, que tienen nombres de... Pero lo que es la fachada, lo que es todo, está tal cual, sí, como yo lo imaginaba, sobre todo en la biografía de Hunter Davis, que fue la primera biografía que hubo de ellos y todas esas calles y todo, no sé, fue como haber estado. Yeah. Hay gente muy joven, recuerdo yo por la noche, porque coincidió también parte fin de semana, gente muy muy joven, yo decía, ¿serán conscientes esta gente de dónde está? Y luego aparte Liverpool es que es una ciudad que en sí también tiene interés, porque todas las ciudades con conexión marítima pues tienen uh-huh. un pasado muy rico uh-huh. y la ciudad en sí yo creo que merece... Sí. Merece la pena, tiene mucha vida. Sí, tiene es que es una ciudad muy alegre porque viene, o sea, hay mucho, son casi todos descendientes de irlandeses, claro. desde que se hizo el puerto, y entonces tiene mucha vida musical. Gusta mucho la música en directo, sí, lo sabéis, los que hemos estado, que hay pubs en directo continuamente. O sea, acercaros que, un poquito más sí. al micro cuando habléis, por favor. Sí. sí. Que tiene mucha vida musical, sobre todo. Entonces, pues sí, da gusto pasear por allí. Temas Beatles y temas no Beatles también, pero bueno, claro, allí está todo enfocado a ellos. Sí. Yo cuando fui una de las veces, quise ir con Carmen Villoria, pero fue justo cuando estaba malita y tal. Y me pasó el contacto de un tal Timothy, que es de Liverpool, pero habla castellano perfectamente, porque tiene casa en Sitges. Y este hombre, aparte de hacer guía por Beatles, él hace guías turísticas sobre la ciudad de Liverpool, uh-huh. los monumentos y tal, ¿sabes? Y le pregunté, ¿ahí cómo? Dice, pues sí, hay lo que quieras, claro. al hilo de lo que tú dices, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, Javier, está muy callado. Está escuchando, está de oyente, ¿no? Soy un gran escuchante. Muy bien. Los dos habéis cantado allí, ¿verdad? Sí, en The Cavern, por ¿no? casualidad. Sí, no todo el mundo puede decirlo. Él, yo la primera vez fui sí. en 2003. ¿Con BBG? No. ¿Tu cuenta? Fui con los Wineries. Ah, con los Wineries. Sí, sí. Además fuimos dentro del festival IPO, este que se organiza en cualquier lugar del mundo. Igual fue Liverpool, que podía ser Los Ángeles o Nueva York. Y tocó el Liverpool este año. Y fuimos allí, además, a tocar media hora solamente con repertorio propio. O sea, que hicimos canciones de nuestro primer disco. Y allí, al vernos la gente de Cavern, pues nos propusieron ir al año siguiente con repertorio Beatle. Entonces fuimos en 2004. Y allí llevamos dos repertorios para cambiar, porque hacías en cuatro días hacías ocho actuaciones a diferentes horarios. Igual ibas a mediodía, que a las 3 de la mañana, que por la tarde, que por la noche, da igual. Y llevamos, entonces estaba el 40 aniversario del Please Please Me, y llevamos ese disco de principio a fin. Y luego otro repertorio B, precisamente de caras B o de canciones no tan conocidas. De hecho, es lo que quisimos, porque yo ya había estado allí en la convención y había visto muchos grupos, y terminas hasta aquí de Hell, Bajar Disney, Can Buy Me Love y todo eso, terminas que no puedes más. De lo típico. Entonces, nada, pues nosotros hicimos, yo qué sé, quiero recordar Tell Me What You See, Love You Too, todo con guitarras, ¿eh? O sea, cosas que normalmente la gente no hacía, Dr. Robert, cosas así que, de hecho, alguien de allí nos dijo... Creo que solo había una canción que he oído antes aquí en el festival. O sea, que todo el mundo hace lo mismo siempre. Sí, claro. Y también nos decía otro señor americano que iba ahí solo con acústica. Nos dijo, jo, me habéis encantado, porque es que encima vais vestidos normales, como de vuestra casa. No lleváis ni pelucas, ni trajecitos, esa ni torres. Es cutre. Y es que lo claváis. Y luego va gente ahí disfrazada y tal, y suena penoso. Tal. Es cutre. Yo veo algunos que digo, es queja. Solo hay un vídeo en YouTube. Que estamos en el Adelphi tocando Tell Me Why, que por si alguien lo quiere ver, está por ahí, es lo único que tenemos colgado de aquella, que eso fue un concierto tremendo, porque es una sala de un hotel con un techo altísimo y tenía una reverberación natural ya que sonaba todo de maravilla. Esto sería muy pequeño, Marín Paz, pero vosotros os acordáis de los Beatles de Cádiz. Sí, hombre, sí, hombre, sí, claro. Sí. Esas pelucas claro. que se ponían. Sí, y luego Calvo salían también. Luego, sí. Bueno, pues ya que hablas de carabes, ¿cuál es tu mejor carabe? Qué difícil. Ya. Yo te digo la mía. Es que hay mucho. La cara de decir Love You. Me gusta mucho también, sí. Me gusta mucho, sí. Sé que ahí hay alguna más que... Sí, es que, bueno, a ver... Yo qué sé, Yes It Is. Yes It Is o This Boy son grandes caras B's también. O sea, que son canciones que cualquier grupo hubiera querido tener de cada lado. Claro, bueno. Salga el hecho de oro con esas canciones, ¿no? Pero bueno, y luego, claro, como empezaron a sacar singles con doble cara, pues ya, ya no había cara a ver realmente, era claro. Todo. Eso fue por un mosqueo que hubo de John Lennon, yo creo que fue con I Am Down, y él quería meter su canción que era... Ay, me quedé en blanco. Down era la cara B de Ticket to Ride, ¿no? Bueno, Ticket to Ride. Ticket to Ride fue Down cara A. Era la B. Era la B, sí. ¿Vale? Pero entonces, ese fue el primer disco que las dos caras eran As. No, yo creo que fue más bien... A ver. Es que Ticket to Ride, la cara B de Ticket to Ride es Jesse Liz. Ah, sí, sí, perdona, sí, sí. Claro. And Down era de... ¿De cuál era? I'm Down. Tiene que ser anterior, Help. Un poquito anterior. Help. Claro. Help. Del single Help, sí, Help and Down, sí, sí. Pues ahí hubo un lío. Porque pero creo que fue la primera, fue de Drive My Car, We Can Work It Out, creo que fue ese single, ¿no? No, pues yo, ¿no? Fue antes, no, nada más, no fue un single de disco, o sea, de LP, ya. Te quiero decir. Claro que lo están mirando, pero ahora mismo no me acuerdo. No, Los Midu, Peace I Love You, y sí. El segundo single, Please Please Me, y Are Me Why, yo creo que ya no hubo ya ningún single donde me tiran en el EP, pero ya With The Beatles no tiene single. No. O sea, ya a partir de ahí... Sí, sí. Bueno, Hard Day's Night sí. Bueno, Hard Day's Night sí tiene, claro. Si yo adoro como la single. Cara B de Hard Day's Night entera. La cara A entera, ¿no? No, la cara B de Hardy. La cara B, del LP, dice. Sí. Del LP. Bueno, sí, o sea, sí, que sí. Es un gran disco. Sí, sí. Por la mayoría fue tema de John Lennon. Sí. Ahí se notaba que era el líder. Era el líder. Ahí todavía era el líder. Sí. Luego ya delegó, pero yo ahí un se día, notaba. Hablando con Ana, me acuerdo, nunca se me olvidará, porque tú eres muy de Paul. Sí, desde y yo pequeña. Soy muy de John. Y entonces yo le decía, es que los Beatles no hubieran existido sin John Lennon. O sea, todos habrían vivido de la música, eso está claro. Pero sin John Lennon no habrían existido los Beatles, habría existido otra cosa. Yo creo que es el jefe. Sí, es el, sí, su palabra era el genio. Genio. Decía, John es el genio. Yo le decía, sí, pero claro. Es que la perfección musical que tiene Paul no la tiene nadie. Y ese era el debate, ¿no? Ese era el debate. Tiene 26 singles que han llegado al número uno en Estados Unidos. Yeah. Y con John Lennon en solitario, poquitos. Yeah. Poquitos. De todas formas, yo creo que ninguno de los dos, por hablar de ellos dos, habría sido lo que ha sido sin el otro. Está claro. O sea, no se puede decir, claro. Es que este era el más importante y este el otro. No, yo creo que John Lennon sin Paul McCartney, Paul McCartney sin John Lennon, no habrían sido lo que tal. No habría habido el producto ese. Sí, porque aunque las canciones fueran de uno, pero el otro... Todos metían baza. Aportaban mucho, si no era el puente, era... Ni ellos como dúo, yo creo que los cuatro, la conjunción sí. De claro, esos claro, cuatro claro. Es está lo claro. Que dio lugar a aquella magia. ¿Cuántas veces han reivindicado la intervención de George en muchas canciones de Lennon y McCartney? Que nunca se había dicho, ni él está en la firma, pero por ejemplo, el riff de Anne I Love Her, que es una creación de George, y que es básicamente el... Es el sonido de la canción. Claro. Es el tema. Es el tema. Y eso es de George. Entonces, y luego, yo qué sé, cuando a él hubo la famosa polémica que en su libro I'm In Mind decía que no, John Lennon se quejó porque no le nombraba como su guitarrista favorito. Y dice, y yo le había hecho una frase de Taxman y no sé qué. Y luego Harrison replicó y dije, ya, pero nadie dice que yo he puesto tres frases en el Anu Rigby y otra en no sé dónde, no sé qué otra canción. O sea, que todos ahí contribuían todos, porque eran una piña. Estaban los egos de los gallitos. Sí, claro. A ver, sí, pero bueno. Y no, luego pero... George siempre fue el niño pequeño. Claro. Y además, él mismo lo reconoce, que pasaron muchos años hasta que John Lennon le empezó a tratar un poco de igual, ¿no? Pero era el pequeño porque con la edad que se conocieron, claro, llevarse dos o tres años te parece un abismo. Si tuve la foto, claro, el Hamburgo. Es que era un niño, por Dios, es que era un niño, pero literalmente, vamos, claro. Bueno. Pero siempre se ha dicho, ¿no? Que ¿quién decía que los Beatles le parecían un monstruo de cuatro cabezas? ¿No habéis oído eso nunca? Sí, sí, sí. Que los Rollins Rolling sí. le parecía, es que no sé a quién era, dice, no, los Rolling Stones eran un grupo, dice, sí. o era el propio Mick Jagger el que lo dijo, y dice, pero los Beatles eran un monstruo de cuatro cabezas, esa, porque eran... Eso, compactos totalmente, o sea, no uh-huh. podías sacar uno y ya, si quitabas a uno, ya no era el grupo, ya no era lo mismo. Está claro. Era eso. Está claro. Venga, pues, tocarnos otra cancioncilla. ¿Qué hacemos? ¿Algo yo en solitario? Tell me what you see. Esa nos suele quedar. A ver. Esta era. Esto, ¿no? Sí. If you let me take your heart, I will prove to you we will never be apart if I'm part of you. Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Big and black the clouds may be, time will pass away. If you put your trust in me, I'll make bright your day. Look into these eyes now, tell me what you see. Don't you realize now, what you see is me. Tell me what you see. Listen to me one more time, how can I get through? Don't you try to see that I'm trying to get to you. Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Tell me what you see. Listen to me one more time, how can I get through? Don't you try to see that I'm trying to get to you. Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Qué nivel. Lo ha grabado, ¿no? Sí. Para la posteridad. Qué bien. Vamos a hablar un poquito de Lennon ya en la segunda etapa de los Beatles. Baja mucho el pistón. Para que baja mucho el pistón y Paul McCartney se hace cargo de mayormente de todos los temas. Sí, ¿Fue yo la culpable? Os pregunto. No lo creo. Yo creo que es un factor, es como una gota más del vaso, pero yo creo que había muchos factores, ¿no? Pero sí, llega un momento que él, como lo que decíamos antes, que era el líder en A Hard Day's Night, de aquí estoy yo, mis temas, y se nota que en la segunda época había bajado, había relajado un poquito. Sí, yo creo que es y eso. Le había pasado, decía, estoy cansado, ¿no? Que además en Help él lo da a entender, que es que está cansado, entonces delega un poco en Paul. Y claro, Paul vio el campo claro, abierto, claro. Y dice, está en la mía. Sí. Y fue cuando cogió el liderazgo. Yo pienso que será un tema más como de fatiga, ¿no? Y luego sí. Ya se unió Yoko y más cosas, pero... Y que le empezaron a interesar otras cosas. Exactamente. Por ejemplo, no es que Yoko fuera la culpable, es que le abrió otro mundo, que era un artista conceptual, le llevó por otros derroteros, él también le gustaba mucho, él pintaba, entonces sí, eso es. Esa faceta del arte pues le llevó por ahí, claro. y digamos que cambiaron sus intereses. Eso es. Sí, además dicen que John era como más baguete de carácter, ¿no? Más, que decía Maripaz, más relajado y tal... Y Paul, sin embargo, era súper activo, inquieto, todo el rato pensando en a ver qué hago lo siguiente, qué meto aquí, qué tal. Y John pues probablemente dijo, bueno, si ya lo hace este, pues mira, ya... ¿Para qué lo hago yo? Claro. Yo estoy aquí, yo doy mis ideas geniales y tal, y luego lo trabajamos y tal. Pero a lo mejor fue eso un poco, ¿no? Que se relajó y vio que... Sí, que se dejó llevar. O sea, Paul cogió la iniciativa y él no le pareció mal y se dejó llevar. Yo creo que eso en el documental del Eric B. se ve, ¿no? Que los primeros que están para el ensayo son Ringo y Paul. Sí. O sea, y el otro ¿cierto? Llega aquí a las 12 de la mañana... Claro. Casi sin haberse lavado el pelo. Sí, sí. En fin, ¿no? Que es entrañable, ¿no? Porque además lo piensas y dices, pero si es que tenía 28 años, claro. Es que eran críos. Yaburines. Claro, es que yo de pequeña los veía como que eran señores mayores, claro. Pero es que los veo ahora, digo, pero si es que eran críos, estaban claro. En edad de pelearse, de claro. Pues eso, de descuidar la ropa, de todo, y encima con esa cantidad de dinero que tenían, pues. Sí. Pero sí, sí, era, es lo que tú dices, era baguete, ¿no? O sea, de dejarse llevar, sí. Eso es lo que me recuerda ahora una frase de una canción de Morris, la de Los turnos de princesa, que dice, los Beatles ya viejos, sí. Que a lo mejor sería una foto del Eric B. Claro, claro. Por ejemplo. Eso es, eso es. O esto de aquí. Sí, sí, sí, sí. Para mí eran viejos ya, ¿no? Claro, o sea, claro. Los Beatles ya viejos. Viejos, ¿no? Ya ves, y ninguno tenía 30 años. Nos dejaba 30 años, o sea, que... Yo creo que más de uno con esa edad le he dicho, mira, que a tu edad los Beatles ya tenían hecha toda una vida, toda una carrera y casi que se habían retirado. Ya ves, exactamente. Eso es. Hombre, yo... pasaron muchas cosas, creo yo, porque la relación con Cintia fue una relación que a él le afectó. Sí. Quiso ir de duro y fue muy duro con ella, pero al mismo tiempo le estaba mirando, le estaba... A ver, yo creo que hubo cosas. Luego llegó el viaje a la India, que cada uno lo recogió de una manera muy distinta. Algunos sacó provecho, como George, otros no tanto. La muerte de Brian Epstein, o sea, se juntó todo un poquito. Sí. Hubo ahí muchos factores que quizás Paul McCartney, más entero, con menos tripis en el cuerpo, pues es a la verdad que cuando llegó el LSD, pues la cosa cambió. No era lo mismo ir fumado de marihuana, donde la creación que tienes siempre es... Te das cuenta de lo que haces, eres más creativo y con el SD te crees que estás haciendo algo bueno y de hecho cuando llegaban a sus casas y se escuchaban las cintas que habían grabado en el estudio decían, vaya mierda, tenían que ir al día siguiente otra vez, pues, esto lo hemos hecho, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, así que dejamos a Yoko que no era culpable. No, entonces, yo creo que tuvo no. su pequeña parte ahí. Yo creo que tuvo su pequeña parte. Sí, en absorber a John. Su pequeña parte. Y... Sí. Yo creo que él se dejó absorber. Sí, exactamente. Y yo cuando sí, veo sí. el documental de Eric B., el largo, no el primero, pues la verdad es que yo lo vi muy claro. Dije, es que este hombre se dejó llevar. No es sí, que sí. ella hiciera muy proactivamente. Bueno, también, no, no, también no. tenía su... Yo creo, no sé. Hay que estar en la mente de las personas para juzgar. Pero es posible que ella pues también dijera, mira, tengo aquí a un pro... en mi vida, me lo llevo a mi casa, no sé. Pero bueno, no sé. Sí, fue luego además, ahora en el documental tan largo que hemos podido ver, pues ver muchas cosas que no vimos en la película de hora y poco, que duraba, o de hora y media. Y sobre todo, yo hay una escena que siempre me he quedado con ella, que es cuando George Harrison se va y le graban a John Lennon y a Paul McCartney y le da una charla a John Lennon a Paul McCartney increíble. Y Paul McCartney le tuvo un respeto siempre grandísimo a John Lennon. Mm-hmm. O sea, siempre. Y ahí está callado y el otro le está dando la charla. Muy tranquilito y tal, pero le están dando la charla. Hay que ir a su casa. Habrá que ir a su casa y decirle que vuelva. Claro. Joder, que no. A ver. Y el otro, pues no, pues traemos a Eric Clapton. No, vamos a traer a Eric Clapton. Ya. Ensayamos los tres solo, pero hasta que vuelva, pero no podemos meter a otro guitarra, ¿no? Yo creo que siempre, hasta incluso ahí, aunque musicalmente el jefe era Paul, pues yo creo que a John Lennon, la que estaba la otra ahí sentada, y eso a Paul le bueno, a todos. Hombre, pero eso le comían cualquiera, los demonios. Hombre, es que tú estás en el trabajo demonios, y ves que un compañero verdad, trae continuamente a su pareja, es que eso... Claro, lo que pasa es que yo creo que John es que tenía mucha dependencia emocional de ella. Claro. ¿Por qué? Porque había perdido a su madre. Su madre había pasado de él. Es que eso te tiene que marcar. O sea, tu madre está... con otra familia, ha fundado su familia y te ha seguido dejando con tu tía. Y cuando, o sea, la recupera... Y cuando la recupera se mata, ¿no? Entonces, eso te marca a una persona de por vida. Y entonces yo creo que luego además la experiencia con la primera mujer fue fallida, ¿no? Porque eran muy jóvenes, Y yo creo que Yoko Ono fue la primera persona que realmente lo comprendió y lo trató no como a un artista consagrado, ¿no? Sino como una persona. Y entonces él se sintió arropado como si hubiera encontrado, bueno, es, a lo mejor suena algo de Freud, ¿no? Pero como si hubiera encontrado a su madre que perdió, ¿no? Sí, entonces yo veo, y además ella era como 10 años mayor que él, ¿no? O algo así. Entonces, claro, yo creo que sí, ahí se dan cosas psicológicas muy interesantes también. De hecho, en Julia, que es una canción dedicada a su madre, habla de Yoko realmente, con lo cual están los dos conceptos mezclados. Esta persona que es mi amor, pero que también es como la madre que dice Maripaz, que había perdido y que de repente reencuentra en otra persona, ¿no? Bueno, vamos con otra más, a ver. One After 909. Yo voy a abusar de vosotros. Y te hago yo la alta todo el rato. Es que están, yo creo que nunca la hemos hecho, ¿no? Esta, no, que no. Pues esta mira, la hemos hecho. Primicia en Radio Utopía. pero bueno, yo creo que puede quedar muy bien. My baby's into trouble on the one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Says you're driving on the one after 909. I beg you not to go, and I beg you on my bended knees. She said you're only fooling around with me. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Says you're driving on the one after 909. We got my back. Run to the station. Railman says, oh, you got a wrong location. Yeah, you got my back. Run right home. Then I find I got a number wrong. Yeah, yeah. Said you're driving on the one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Says he's driving on the one after 909. Yeah. Pick up my bag. Run to the station. Railman says, you got the wrong location, yeah. We got my back, run right home. Then I find I got the number wrong, yeah. Says you're driving on the one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Says he's driving on the one after 9-0. Says he's driving on the one after 9-0. Says he's driving on the one after 909. Bueno. Bravo, muy bien. Bueno, para ser la primera vez. ¿Qué David? Esto es una primicia. Para primicia total. Yo creo que nunca. Yo no recuerdo ya haberla hecho contigo, ¿no? No. Pues mira, sería se por canciones, porque este tema es de la época de los Quarrymen. Exacto, es rescatado después el Eric B, sí. Y yo creo que la toca las sesiones del Jetback, del Eric B, y como recuperaron el Me sabe mucho y todas estas canciones que tocaban en Hamburgo, y yo creo que les gusta. Es que es un tema rock and roll muy bueno, y como en esa época es verdad que en los últimos años ya querían como volver al rock, ¿no? Y entonces disfrutan mucho esta canción. O sea, estamos hablando que la compuso con 16 años, Lennon. Pero se les quedó ahí colgada, porque yo recuerdo cuando hizo 10 años de la muerte de Lennon, escuché también un programa de radio especial que echaron, ahora no recuerdo, creo que era en M80 que hacía. Entonces estaba Jesús Hermida dirigiendo M80, o sea que Pues a los 10 años hicieron el programa especial y empezaron a poner así maquetas y versiones raras que claro, nunca habíamos escuchado, porque esto de sacar todo lo antiguo es más o menos reciente, ¿no? De la Anthology del 95 para acá. Pero entonces yo, 10 años después de su muerte, en el 90, digo, pero ostras, pero anda, pero tienen esto. Y claro, para mí, bueno, y recuerdo que estaba esta versión y cuando la escuché me quedé, digo, pero si esto... Era del Eric B, ¿cómo es esto? ¿Qué sonido beat? El sonido del principio, ese que esa batería de Ringo que nadie, yo no, a ningún grupo de tributo he oído imitar la batería de Ringo, como en la primera época de Ringo. O sea, ese Charles todo el rato. Vamos, me impresionó la versión de esta canción, me encantó. Y desde entonces, digo, mira, Ringo, una de mis favoritas. Ringo está considerado por los grandes bateristas. Eso es. Como los Who, Kim Moon, como el de los Police, que habla maravillas de él. Si ellos hablan bien, claro, está claro. Pues algo habrá. Sí, yo sí, creo que Ringo era a ver, lo que estaba hablando, todos son importantes. Eso es. Claro, Pete Best, pues sí, pues fue una guarrada. Porque se quedó a las puertas. ¿Ellos lo hubieran echado si llegan a saber lo que venía? Pues no lo sé. Hombre, es que hay una gran diferencia. O sea, oyes las grabaciones con Pete Best y es que no hay color. Sí, pero bueno... era lo que había Tampoco gusta... Tampoco le gusta a John Martin y a Norman Smith cuando graba el Long Me Do. Ya, bueno, de hecho, mete sí, siempre... Sí, sí. Le dice, que no me quería, dice John Martin, ¿no? ¿Sabes? O sea, que podría haber mejorado. La verdad que eso fue ahí un... No sé. Pero yo creo que ellos no lo hicieron pues porque realmente Ringo era profesional. Digo, joder, a ver, claro. Le habían conocido en Hamburgo. Pues ha dado la primicia Ramiro Domínguez esta mañana de un libro que va a salir de los de los Beatles en Hamburgo. Me los he encontrado en la puerta. Una historia. ¿Aquí? Sí, porque habíamos quedado antes a comer, entonces cuando yo he llegado, claro, Álvaro y él salían. Sí. ¿Y te lo ha contado? No, eso no. Pues sí, hombre, lo va a editar Siles y va a estar muy bien. Es un trabajo de investigación muy muy importante. La historia de... ¿Quién lo escribe? Ay, ya la cabeza se me va. Lo tenéis de amigo en el Face. ¿A Ramiro? Sí. Sí, claro. Ramiro, sí. Claro. Lo tenéis de amigo en el Face. Sí. Vamos a ver, es que me queda ahora en blanco. Porque he visto aquí un comentario, Fernando Silva. Fernando. Hombre, nuestro amigo Fernando Silva, Fernando de Sevilla. Será el que habla de Hamburgo, ¿no? Y todo. Sí, claro, sí, sí. Sí. Ah, sí, claro, sí. Que él es amigo de los Quarrymen, ha ido con ellos, sí, sí. Sí, Fernando es un erudito. Sí. Encima. Enciclopedia le decimos en sí, sí. Pues creo que ha hecho un trabajo de investigación genial. Sí, sí, lleva años, ¿eh? Sí. Ya cuando estuvimos en el festival aquel de Sevilla, dio una charla y lo explicó todo, vamos. Nos hablaba hasta de las alcantarillas de Hamburgo, casi. Sí, sí, sí. Era tremendo. Cuánto estudioso hay. Sí, sí, es un erudito, vamos. La verdad que es que para estudiar desde la época de Hamburgo hasta el final, ¿no? De los días de Lennon. Hablaba un poquito de ese fin de semana que tuvo loco John Lennon. Que era, no fue un fin de semana, fue un año y medio que se tiró. El Lost Weekend. Madre mía. Yo estaba leyendo algo y la verdad, bueno, hay un documental además sobre... Sí, lo vi, ese lo vi. No hace mucho lo echaron en Movistar. De May Pan y todo eso. ¿Sabes? Yo creo que May Pan, yo creo que sí le quiso, de verdad. Yo creo que fue una mujer que sí lo pasó mal. Y Yoko se aprovechó de ella, pues sí, porque claro. Le dijo, sí, antes que me ponga los cuernos con otra, pues mira. Por lo menos los cuernos los dirijo yo. Claro, los dirijo yo y fue eso, todo. ¿No? Pero bueno. Como casi todo. Ay, la verdad que eso le valió lo que estábamos hablando de volver al rock and roll, porque fue cuando grabó en 1975, grabó el rock and roll. Eso ¿no? es. Aparece en la portada. Sí, mítica. La caverna ahí con la chupa de cuero y eso. Y bueno, pues la verdad es que fue una pena, porque ¿qué creéis que nos podía haber ofrecido John Lennon? Uf, pues... Yo cuando me enteré que que iba ya a colaborar con Paul en el Vinos en Mars. Se iba, habían quedado ya para ir a Nueva Orleans, allí a grabar juntos y eso. Y fue precisamente el reencuentro con Yoko en aquel concierto de Elton John, cuando volvieron juntos y se rompió aquella cita y ya no se hizo más, nada más. Entonces, bueno, pues una de las cosas que precisamente cuando un personaje así se pierde es pensar en todo lo que podía haber hecho después y haber dado de sí. Porque, bueno, el primer experimento, que fue el Double Fantasy, ahí a medias con Yoko, que tuvo cosas muy buenas y tal, era pues una primera muestra de lo que él podía hacer después de estar 5 años desaparecido del mundo, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando que hace 45 años. Uh-huh. Que se fue y fíjate todo lo que ha ido haciendo Paul McCartney de todo pelaje, o sea, porque ya no te digo que, o sea, es que encima lo que tienen estos señores es que no son, pues por ejemplo, como los Rolling Stones, que llevan 60 años haciendo prácticamente lo mismo. Con variaciones muy muy honrosas, pero es que los Beatles han tocado todos los palos y cualquier tendencia que pudiera venir la cogían y la remodelaban a su manera. Uh-huh. Y han hecho de todo. Entonces John Lennon, ya además con los antecedentes experimentales que tenía ya en el álbum blanco y todo eso, o sea, podía haber ofrecido cosas increíbles. Y sobre todo pensar en su capacidad creativa, ¿no? Ya no porque pudiera haber inventado sonidos y tal, sino porque las melodías que nos podemos haber perdido que haya compuesto él, que hubiera compuesto, tanto él como George también, que encima, pues eso, George tuvo un renacer también en los últimos años haciendo cosas increíbles. O sea, yo ayer le estaba contando a mi padre, que estaba en casa con mi hijo, que va a tocar el miércoles también conmigo. Estábamos sacando All Those Years Ago, que parece una canción así, la tra. Uh-huh. Te pones a sacar todos los arreglos. O sea, eso es una locura genial de ser un tío, vamos. Estábamos diciendo, qué cabronazo lo que hacía este tío, macho. ¿Cómo, qué ideas de guitarras, de arreglos, los licks que va metiendo, los teclados, todo? O sea, es una pasada. Entonces, claro, todo lo que ellos han aprendido y asimilado durante todos sus años trabajando juntos, pues les ha servido de bagaje para luego, a la hora de trabajar por su cuenta, pues filtrar y dejar caer ahí todo un aprendizaje y una sabiduría musical que les ha servido durante años. Y de hecho, pues fíjate, hablando otra vez de George Harrison, lo que eran sus primeros solos, a luego cómo se hizo un maestro del slide y de las guitarras. Mira, una vez en un concierto que hice en Cáceres, que fueron muy, muy poca gente, me dio por hacer el Here Comes the Sun y ese día no me salió muy bien. Y entonces dijo el chaval de la sala, dice, se hizo hace años una votación así, como para ver quién era el mejor guitarrista de la historia, teniendo en cuenta todo tipo de facetas, no solo el mejor solista, el mejor tal, no sé qué tal, y salió George Harrison el número uno por todo lo que confluía en su manera de entender la guitarra, de todo, armónicamente, de precisión. O sea, hoy es una versión de demo de Here Comes the Sun precisamente, y es que te caes de espaldas de la precisión de todos los toques. Sí. No hay ni una cuerda que salga de su sitio. Sí. Es absoluta matemática musical al tiempo que sensibilidad musical, ¿no? Es alucinante, o sea, el oficio que tenía esta gente y lo que desarrolló, que luego se plasmó en todas sus carreras posteriores, ¿no? Haciendo absolutas maravillas, que por supuesto no podían nunca llegar a lo que hicieron los cuatro juntos, pero que esa maestría se tenía que dejar hasta ver. Incluso los que se suponen que menos valían, entre comillas, fíjate, George Harrison, los temas que sacó, y los trabajos que hizo. Sí, unas producciones. Ringo hizo cosas muy interesantes. Sí, sí, sí, la verdad sí. Que ver a Ringo te da vida. Era rico con los 85 pero años, si es que nos va a enterrar a todos, o sea, además es que está físicamente, o sea, bueno, espectacular. Es increíble cómo está. Sí, con todos los excesos. Pero sí, está, a Paul se le ve ya más machacadillo a Paul, pero Pero Ringo, porque Paul no ha parado de trabajar, claro, es que Paul igual, es que es otro... Bueno, tocarnos no ya la penúltima, nunca se hizo la última. Pues, no sé, y a mí ya, a ver, hacía dos voces... Ya se me ha agotado los recursos. Podemos hacer... Bueno, tiene pocas dos voces, pero Norwegian Wood a lo mejor. Que se queda, bueno, que vale. Se queda bonita, sí. Vale. Y la puedes cantar también. ¿No? Sí, bueno. No. Bueno, al unísono. No sé si voy a llegar tan bajo. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, this bird had flown. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí, habernos contado tantas cositas. Madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo está? Solo una preguntita, Arturo. Dime. ¿Cómo entraste tú en la Beatlemanía? Yo la Beatlemanía, pues, sí. Pues mira, mi padre trabajaba en la base americana de Torrejón con los americanos, no con los españoles, por lo cual tenía amigos americanos. Y a mi casa llegó el de Beatles, el Please Please Me, de la versión americana. Ese disco lo tengo guardado como lo empaño, ¿no? Y entonces en un mueble Grundy de esos que había antiguamente, que era mueble con un tocadisco y sí, tal, sí. Pues ahí desde pequeñito, venga, dale, venga, dale, venga, dale, venga, dale. Llegó ese disco, llegó el de los Four Seasons también, llegó el de Simon & Garfunkel también. Entonces desde pues chiquitito los Beatles, claro. Los Beatles. Y bueno, pues luego ya vas escuchando más discos, y la verdad, pues eso, es pues una cosa que se te mete en el cuerpo. Y al final, según vas, a ver, con los años vas cambiando, vas añadiendo. Eso es, estilo, sí, gusto. Claro, fin, pues ampliando, luego, claro. A ver, pues yo soy un gran amante de la música de finales de los 70, de los Clash, los Ramones, pues toda esa gente me encanta, la verdad, ¿no? Y todo lo que ha habido, las grandes... grandes bandas de los 70, como Chicago, Kansas, sí. Eagles, a ver, yo para la música soy muy variado, me gusta todo tipo de música, pero los Beatles llegan muy jovencitos, soy un niño. Claro, pues como la mayoría, yo creo, sí. Tú y yo estamos hermanados. Muy pequeño, entonces, pues claro, para mí... Cada vez que escucho 1, 2, 3, 4 y empiezo a escuchar el Asoxtanjeder, me recuerda a mi infancia, porque eso era lo primero que yo escuché. Claro. O sea, yo creo que el primer disco que yo escuché fue ese, y esa fue la primera canción. Entonces, claro, para mí pues es... Cuando dicen, ¿qué es el mejor disco? Pues para mí el que más me gusta es el primero, sé que los hay mejores. Yeah. Eso está claro, pero es el primer disco. Hombre, además, ¿cómo se graba? No, y además que no, que tiene una fuerza y una lozanía. ¿Cómo se graba? Se graba en 12 horas. Sí. Es que llega, se graba en 12 horas. Y es luego, además, el efecto de sonido directo, sí. Cuenta que Norman Hermit lo que hizo fue poner los micros que de forma que recogiera, porque lo iban a grabar en la caverna. En el cavern. Y luego John Martin dijo... que va a ser imposible, que no va a quedar bien, porque... A ver, entonces deciden que suene como si estuvieran tocando en directo, porque ellos en directo, claro. Viendo la Anthology el otro día, claro, ellos mismos dicen, es que joder, sonábamos en directo muy bien. Eso es. Muy bien, otra cosa es que no les dejaran escucharse los fans, pero ellos tenían un directo para el año 64, 65, vamos, magnífico, era, a ver, vamos. estaban muy curtidos. Hamburgoles curtió mucho. 8 horas todos los días. Dale que te pego, dale que te pego. Sí. Entonces, pues eso. Pues nada, que ha sido un placer, de verdad, veros otra vez. Gracias por traernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acordarte de nosotros. Fue decir, venís, y rápidamente decir, sí. Hombre, Beatles siempre.